Esta sí es una grabación recuperada de las primeras de Fin del Mundo. Creo que fue incluso de la primera grabación que hicimos como piloto antes de salir al aire. Fue el mes de abril. Y finalmente vamos a escuchar una de las intervenciones de nuestro queridísimo amigo, el Rulo Berlastro. En particular va a ser aquella que salió en el programa número 2, donde también estaba nuestro amigo Diego Suárez del Corral. Y bueno, allí se creó un diálogo con el Rulo Berlastro. Así que bueno, este programa va a servir, como les decía, como adelanto de lo que va a ser las cintas recuperadas de Fin del Mundo, y quizás hasta podemos decir las cintas recuperadas de Mitosis, porque pueden aparecer grabaciones incluso anteriores a Fin del Mundo. Eso es lo que vamos a tener en el mes de febrero. Por otro lado, también les contamos que en el mes de diciembre nos quedan aún 2 programas por delante, y luego en el mes de enero Mitosis Radio va a sufrir un receso en el que todos nos vamos a tomar nuestro merecido descanso. Y así es que para el mes de febrero vamos a volver, pero vamos a volver con esas transmisiones especiales, con viejas grabaciones, puesto que en realidad hay muchos oyentes que se han reenganchado, se han enganchado, mejor dicho, en las últimas etapas, cuando hemos hecho más difusión del programa, más o menos a partir del programa número 8, y se han perdido las ediciones que solamente en algún rinconcito del blog pueden llegar a encontrar para descargar. Nos referimos justamente a esos programas menos 5, menos 4, menos 3, ¿no? Que no son accesibles, algunos no están directamente, no están colgados, en gran medida por la calidad general que consideramos que tuvieron, sobre todo por la calidad del audio. Y bueno, es en ese sentido que también van a notar una diferencia en alguna de las grabaciones que vamos a escuchar en el día de hoy, puesto que estaban grabadas en nuestro estudio A de Mitosis, el que ya no usamos más, y que bueno, no es la mejor. De todas maneras, los invitamos a que disfruten, a que recuerden o que conozcan de nuestra etapa anterior. Así que adelante. También hoy con poco brillo, usted por enamorado,

Hola. Hola, hola. Hola. Sí. Sí, ¿con quién habló? Embajada de Bélgica. Embajada de Bélgica. Este, el embajador no se encuentra en este momento, ¿no? Tendría que... Sí, sí, se encuentra. Se encuentra. Porque vive ahí él. No, no, él vive en la... ¿Quién habla, perdón? Yo... Mire, él me estaba esperando mi llamada, así que... Ah, páseme su nombre, por favor. Este, Jean Alberto. ¿Cómo? Alberto. Alberto. Alberto. Alberto. Alberto. Albert. Albert. Albert. Uh-huh. Ah, ¿apellido? Gramont. Gramont. Uh-huh. Bien. Deme un segundo, por favor. Uh-huh. Hola. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Albert Gramont. No. Ah, disculpe. Hola. Hola. Hola, sí, Embajada de Bélgica. Sí, hola. Sí, ¿qué tal? El embajador. Sí. Yo recién llamé, discúlpeme, me puse nervioso. ¿Pero quién es usted, perdón? Albert. ¿Albert Gramont? El Gramont. Pero yo le acabo de pasar con el embajador, señor. Sí. ¿Qué le pasó? Me puse nervioso. Bueno, pero... Escúcheme, el embajador no está todo el día disponible para que usted... No, hombre, no se ponga así. No, bueno. A ver, espere que lo llamo de vuelta, señor. A ver, favor. No se llame por un amigo. ¿Qué le pasa? Ahora sí. Ah, perfecto. Sí, yo... Señor, ¿en qué le puedo ser útil? Usted me puede ser útil, quizá. Yo, me llegó hoy de mañana un cargamento. Sí. De yerba mate. Ajá. Paraguayenses, esa que le dicen, ¿no? Sí. Y me dijeron que es de ahí, de la Embajada de Bélgica, bien. Casa. Yo lo acepté porque obviamente imagínese que me traen una tonelada de que yo la mate gratis. Yo... Pero como, perdón, ¿dónde le dejaron la tonelada de...? En el jardín nomás. ¿Qué, con una chata se la...? Descargaron, sí. La parte más de abajo como que agarra un poco de pastito, pero lo de arriba intacto. No, pero escúcheme una cosa, nosotros no tomamos mate los belgas, entonces no... No, nosotros no charteamos en vuelo de yerba mate, no sé cómo, por qué. A mí me dijeron esto, yo no sé, la verdad, sí. ¿A usted le dijeron que la Embajada de Bélgica se lo había dado a usted eso? Sí, que era de parte de la Embajada de Bélgica, yo firmé un taloncito ahí y me descargaron. El remolque, el camión así, levanta, cae, yerba, sí, todo. Sí, me imagino. Cardinita. Y estoy acá tomando mate. Pero igual, no sé qué quiere que le diga. ¿Se lo dieron gratis? Sí. Bueno, no sé. Que lo disfrute. Nosotros no charteamos ninguna tonelada de yerba, pero... Ah, yo tenía miedo porque de pronto yo tengo toda esta yerba acá en el jardín. De pronto me cae algún agente policial, algo. Ve todo esto, si está siendo buscado, quizá tengo problemas. Yo, no, incluso lo peor es... Disculpenme que me meta, ¿no? Pero los vecinos, ¿no? Metidos en el jardín de su casa todo el día yendo sacando, a... Sacando, sí. Ah, esto, sí. Es imponente ahora. No sé qué hacer, la verdad, pero bueno. Incluso yo tengo una reja, ¿no? Yo tengo una reja de 8 metros. Ah, está enrejado. 8 metros. Y quedó tapando de todas las formas. Quedó tapada por la montaña de... Y no quedó tapada porque... Veo que es una reja, ¿no? Es un muro. Sí. Ahora, el tema es que usted está trepando a la gente por todos los medios posibles. Sí, sí. No, mire, la verdad que no sé qué decirle. La embajada no chartea yerba mate, ni hicimos ningún sorteo de yerba mate, ni nada, ¿no? ¿No? De hecho, acá en la embajada no tomamos yerba mate, ¿no? Nosotros somos todos nacidos en Bélgica, así que no, y allá no se estila. Por el acento no parece, pero... Ah, pero hace mucho tiempo que estamos en Uruguay, sí. Hace 4 años ya que estoy. Ah, ¿no? Bueno, sí, ya, entonces ya me adapté, ¿no? Al Y bueno, y véngase a tomar mate, acá ya se adaptó, ya totalmente, acá en Uruguay, ¿no? Sí, estoy bastante adaptado. Y bueno, sí. Venga a tomar mate y aproveche, ¿no? Que hay yerba gratis. Hay yerba. ¿Y dónde queda su Es el Camino Penino. Uy, ¿esto? Camino Penino. 10.272. Qué raro el número es. Si no, que ya se imagínense que sigue la numeración, ¿no? Y la numeración de la época de Pacheco. Salió, no, ya es lejos esto, ¿no? Pero bueno. Escúcheme una cosa, ¿y usted por qué no denuncia esta situación a una Cámara de Consumidores o, no sé? ¿Cámara de Consumidores? ¿Omar Gutiérrez en algún lugar? No sé, a mí me sirve todo este tema, ¿no? La yerba, me viene bien. Pero no me dice que se le llena de gente el rancho, que... Claro, pero bueno, si yo sacándolos con la forma que pueda, después aprovecho yo de la yerba, ¿no? Y escúcheme una cosa, ya que estoy le pregunto por usted. Usted ha nacido acá en Uruguay. Sí. ¿La yerba mate tiene alguna otra utilidad que no sea tomarla con pajita? Pues puede ser un té también. Ajá. Como té, como hacen los argentinos. Ajá. Como si fuera un té. Mate cocido. No sé. Lo el saquito sé. Viene, sí. El mate. La yerba mate y hacen un té de mate que es mate cocido. Se complica para hacerlo casero, ¿no? Sí. ¿Y en qué, sí, claro, en qué bolsita lo pone que resista el agua y el... Pues una media cancán, por ejemplo. Ah, no es mala idea. No, nosotros, no, yo no tomo, ¿sabes? Yo no. Me adapté mucho al Uruguay, las termas, el asado. Pero la yerba mate no hay caso. Ni la yerba mate ni la marihuana, no me he podido adaptar a ninguna de las dos. Ah, bien, pero eso no, mire que no es autóctona, ¿eh? No, pero sí, muy popular. Sí, puede ser. ¿Se puede? Una pregunta le hago. ¿Cómo era su nombre? Albert. Nombre raro. Para Uruguay, porque... Sí, en realidad me llamo Alberto, pero como Alberto. La embajada de Bélgica, Albert. Camuflé, Alberto, ¿se puede fumar la yerba mate? Mira, no he nunca probado, la verdad. Hágame un favor. Pruébelo. Y me dice, a ver, haga un cigarrillo, digamos, un atadito. Y se lo fuma a ver qué pasa. Yo lo llamo en otro momento, entonces. Y me llama, ¿te le parece mañana entre las 3 y las 5 de la mañana? Ah, ¿usted es el sereno de ahí? No, pero acá trabajamos según los horarios de Bélgica. Ah, bien. Entonces trabajamos, somos funcionarios de Bélgica. Claro. El horario es allá. Y bueno, ¿y por quién pregunto? Llame nomás que yo soy el telefonista. Ah, muy bien. Yo atiendo siempre. Muy bien. Acá. Bueno, entonces hablamos mañana, yo le cuento. Entre las 3 y las 5, Alberto. ¿Cómo? Bueno. Le cuento cómo me fue. Adiós. Adiós, Alberto. Gracias. Un gusto. Gracias, igualmente, la verdad.

Juanete, vivimos muchas, ¿eh? Juanete, mirá, empezamos. Juanete, íbamos a tomar caña con puteada. Lo suyo ahí a las 8 de la mañana. ¿Ya abre el suyo a las 8 de la mañana? ¿Está abierto? No, no se ha roto todavía, ¿verdad? A las 8. Ah, no, está. Pero se ha roto el tiempo. Y en esa ahí hacíamos temas con Juanete. Viajamos por el mundo con Juanete. Conocimos Buenos Aires. Bueno, si no, tiene el mundo, ¿no? Sí, Rosario. Buenos Aires, ¿no? Y acá en Uruguay mismo. Viajamos, hicimos ruta. Pila, hicimos ruta, moto y viola. Viola. En la época que tenías el sidecar, vos. Me dijeron que lo afanaban un toque. Yo la dejé estacionada, no le puse cadena, nada. Y como... La gente donde le tenía algo del rulo barbastro. A mí me afanaban los calzoncillos en la prensa. ¿Entendés? Para tener algo del rulo. Tiene que tapar cosas. Está bravo. Amiga. Escuchame, es verdad que vos ibas acostadito ahí de la moto, ibas tocando y el planeta iba manejando. Sí. Ahí tuve el primer accidente, ¿no? Vale, sí. Nos llevamos puesto una oveja. Entre tranqueras y corrales. Y ahí una oveja, no la vimos, yo venía tocando, re loco, bailando. Era un tema de Johnny Joplin. Juanete como mirando para atrás, medio cantando, de la cabeza así, en el cuello y pum. Ahí Juanete le amputaron una pierna. Por eso le decían Juanete. Por eso le decían Juanete, porque le habían amputado una pierna. Y yo le iba a ver, ahí al hospital, y yo no me hice nada. Y yo le tocaba temas. Después le pasaron así. ¿Intacto quedaste vos? Yo quedé intacto, sí. Ese rulo de rastro. ¿Y la viola? La viola no, la viola, digo. Si le hubiera pasado con la viola, me mato. A mí la viola me acompañaba, a todos lados. Nueva Palmira. Con la viola. Decime lados. ¿Lados? Lados. ¿Rincón de Conde? Con la viola. Decime lados. Por ejemplo, puede ser el estrecho de Gibraltar. No, ¿qué es eso? Lados. Decime lados. ¿El lado A de un disco, por ejemplo? Sí, bueno, yo tengo varios. No sé, 36 discos. Tengo uno que no tiene lado B. Algunos que no tienen lado B, ¿no? Tengo uno que no tiene lado B, sí. No me draguito, no. Es Es lado A. Licito, sí, licito. Licito, sí. Lo das vuelta e incluso no se ve, no tiene lado A. Poca guita, fíjense. Poca guita y mucho talento. Y rock, había rock. Pero todo era rock. Y había rulo barbastro. Que es, que hay rock. Antes de traer a la señora a ver en la calle, tuve la anécdota, ¿no? Ah, sí. Estoy llevando la pensión. Me para una señora, me dice, ¿me das la hora? Y yo, sí, vuelvo y ve. Ah, gracias. Y te saludó, ahí te abrazó, algo, ¿no? No, pero yo vi como que me reconocía. Se sintió intimidada. Se sintió real. No se animó a decirle. Le vi, cara, a un grado, como así. Está bravo, ¿no? Sí, yo te quiero decir, uno nunca sabe, como que uno al salir al público y eso, uno nunca sabe cuándo lo están reconociendo, cuándo no. Mirá, a mí yo me ha reconocido en varios lados. Me ha reconocido. ¿Tu padre? No, mi padre no me reconoció. Ah. Pero me reconocieron, una vez me reconocieron en asalto, como era yo. Ah. En la imagen de la cámara, claro, de seguridad. Sí, y no era yo. Ah, está. Se parecía mucho. Estuve en Cana. ¿Qué decís? ¿Estuviste en Cana ahí? Claro. Pero fue acá en Uruguay. Fue acá en Uruguay, sí. La cámara, un mini kiosco. Y yo entré a comprar unos puchos y después entré un flaco medio parecido a mí. Y... Pero vos estabas, me parece. Pero ahí estaba medio grande, vale. Ah. Yo estaba ensayando con el cabeza. Y dije, ya voy a comprar un apucho. Y fui a comprar un apucho, entré, salí. Después entró otro tipo y afanó ahí una chocolatina. Y yo estuve en cara. Pero no fue un asalto, así. Fue un asalto. ¿La chocolatina? Pidió chocolatines en el asalto. Ya, se lo llevó, sí. sacó unas victorias y hizo una chocolatina. ¿Está bien? ¿Y la plata de la caja? No, creo que no. ¿Y cuánto tiempo te dieron de cárcel por esto? Yo tuve, bueno, me mandaron a Concar y estuve 4 años y medio. ¿4 años y medio? ¿Qué hiciste? ¿Aprovechaste a componer? Sí, aproveché. Fue pura. Ese periodo para mí fue pura creación. En los 4 años no paré. ¿Dirías que fue el periodo más creativo de tu vida? Sí, 4 temas. ¿Cuatro temas? ¿Uno por año? Uno por año. ¿Y cuánto dura? Porque capaz que cada tema dura 20 minutos, rock progresivo, algo de eso. Un minuto y medio panqueado, sí. Un momento medio panqueado, sí. Yo te quiero decir, digo, que una cosa que un poco me sorprende y me subyuga. Estoy viendo de acá, en el vidrio. Yo te iba a hablar de eso. No, estoy viendo en el vidrio a un tipo nefasto, digo, sinceramente. No todo bien, pero no sé si hay lugar en el universo para Rulo Barbastro y este tipo, ¿no? Tenés cuidado que puede encajarnos en un pájaro avanzado. Pájaro avanzado. Arriba, nos puede sacar desconectar el micrófono. Ladrón de gallina. Estamos en las manos de él. Sí. Rulo Barbastro está en las manos de Dios, ¿no? Está en manos de Macar. Y no, pájaro avanzado. No podés tener de operador el pájaro avanzado. Pájaro avanzado, y por favor, todo goleando. Todo falopeando, joder. Todo chorreando, todos afanando ahí, del pueblo. ¿Cuántos discos hizo? Tiene como 80 años o 2 discos para su vida. Joder. Rulo, pero hay una cosa que es cierta. Digo, a vos te pasó. Te pasó con los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Sí, claro. ¿Está? Claro. Y hoy en día la gente en Rusia tiene una imagen distorsionada de lo que sos vos. Digo, de pronto a él le pasó lo mismo. Él volvió acá al Uruguay en el 95. Por favor, el pájaro avanzado. Hizo eso, se fue, pero él no es que. Realizaba el techo de la basura, encontró 2 temas de otro y se afanó. No fue un tema, pájaro. ¿Cuál tema te afanó? Yo tenía un tema. Pero de él, digamos. ¿De cuál tema de él es tuyo? Este, uno de los más conocidos. El pájaro. No sé ni cómo se llama, es una mierda el tema. No lo dudo, porque tenía la versión no tengo no satisfacción. Yo tenía un tema que era este. Quiero decirte que no me queda más. Y un día, en la radio, escucho. Tema de él. Todo goleando. Todo goleando. Sos un ladrón. Afanaste, ¿no? Afanó un tema. Y nunca me agarró un sope. ¿Sabés de que laburo en Francia? No, es acomodador de cine. Mentira que laburaba en Francia. Yo estuve en Francia. Pero muchos cineastas en Uruguay quisieran ser acomodadores de cine en Francia. Yo soy un Lastro, ¿no? Yo no puedo hacer otra cosa. Decime trabajos. Y este. Manicero, por ejemplo. No puedo ser. Decime trabajos. Almacenero. No puedo ser. Decime trabajos. Este. Periodista. No puedo ser. Decime trabajos. Guardia de seguridad no, en un boliche. No puedo hacer. Yo ahorro. ¿Guarda de Cusa, por ejemplo, guarda de Omnium? Fui. ¿Cómo Vilar? Fui, entre los 18 y los 19. O sea que los 18 y los 19 años. Sí. Trabajé en un acro. Seguro, viejo sacro. ¿Y qué opinas de la música que hacía la gente en su vida a tocar en el blues? En esa época no había mucho, pero estaba el rata este de. Este, el emperador este, en ese subía. Este, pero. Sin nombre. El pájaro, no tiene nombre, se llama pájaro. A pesar que la cédula a veces se llama pájaro. Yo me llamo Rulo, pero a veces se llama pájaro. Ah, te llamas. ¿Te pusieron Rulo tus padres o te cambiaste el nombre? Me llamo Rulo. Pero te cambiaste el nombre o te lo pusieron así tus padres. Rulo. De chico era Rulo. Y fui Rulo toda la vida. Mira, te digo la cédula. Está media. Jodido. Se está saliendo un poco la. Está sedición en el 82. Ah. No, cambié. Está bravo, pero también una. Pero que se saca en cualquier lado, ¿eh? Ah, prácticamente sí. En un hábitat, pero te sacas. Nunca entré en un hábitat en mi vida. Ah, nunca encontraste. ¿Quién cree que entré en un hábitat? ¿Y

¿Le caí? Pero eso es un gusto, pasó. Me gusta, pero no es una cosa que se haya reportado mucho, que se haya dicho que... Y pasa que... sale lo que pasa. Si se hubiera caído un inglés, o un yanquita, sí, un yanquete, se sabía todo. Pues se cayó el uruguayo. Ah, se cayó el uruguayo. El Uruguay no tiene banca, ¿no? Se cayó uno del astro Uruguay. Ah, Uruguay. Ah, sí, será más grande, pero es Uruguay. Esa cosa pasa. No, no llegué a tocar, ¿no? Y después ya cuando arrancó el festival otra vez, yo ya estaba postergado. Vamos a romper la gamba. Te pregunto por otro artista. Vale. Eric Clapton. Eric Clapton, el día que se ponga las pilas va a tocar bien. El día que se ponga las pilas y decida hacer algo en serio, eso de Stars in Heaven, no, vamos. Tiene talento. Es el se puede decir que tiene talento. Es el. Yo lo tengo, sí. No, él tiene talento, pero no la pulí. Es el pájaro Banzani. Inglés. Inglaterra. Bien, Te faltó más grande. Te faltó uno de los grandes acá. Américo del Uruguay. Américo del Uruguay. Toca la guitarra, no sabía que tocaba la guitarra. Toca la guitarra, toca la guitarra. Yo aprendí con él. Mirá, ¿es tu influencia máxima? No, mi influencia máxima soy yo mismo, pero eso yo aprendí, es un grande. Sí. Está internado ahora. ¿Sabíamos? Ah, no, sería muy triste que él no llegara a ver la culminación de su lucha concretada, ¿no? Por en contra de las papeleras, ¿no? Ah, sí. ¿Cuántos artistas? ¿Qué por qué? Él, que América Uruguay canta en contra de las papeleras. Sí. Sí, no sé, no leo diario. No sé qué pasa. Yo hago rock. No sé qué pasa. ¿Qué pasa? Se sumó a la las papeleras, no sale usando la papelera, la planta de celulosa, bueno. No, no sabes lo que es. Sí. No sabes lo que es. No sé qué pasa. No. Bueno, ni ¿qué pasa? ¿Bolío, Bardo? Sí, Bardo, sí, Bardo quiero estar. Se lo habló al lastre, si no estoy yo, no hay Bardo. Es así. Si no estoy yo, no hay Bardo. Bardo algo no estoy yo. Decime Bardo, decime Bardo el tubo Bardo. Y a veces la salida del estadio, estaba yo. Decime otro lugar donde hubo, ¿no? En el Parlamento un par de veces. Oh, no, Machinera, estaba, ¿eh? ¿Ah, no? No, no estuvo. Nunca me gustó el pavo, Nunca voté yo. Ah, no, votaste, no tenés credencial. No, no tengo, no seguí. Me daba fiado ir a estar. O sea, vos realmente estás fuera del sistema, ¿no? Totalmente. Te agradezco que me digas. Es así. Estás fuera del sistema. No tengo sistema. No tengo Windows. Tengo sistema horario. No. Tengo reloj, uso reloj. ¿Cómo ahí llegas acá a puntuar a las entrevistas? Y preguntan a la calle, ¿dónde está la radio? Y me dicen. No, por la hora, pregunta, dice por la hora. No, hace rato que estoy acá, llegaste temprano. Llegué una hora que me pareció, no sé. Ah, no, y llegué me antes de que anocheciera y te viniste. Sí, me vine un café ahí. No puedo tomar mucho café por las hemorroides. Ahora te estuve internado. Sí. Pero no, bien. Ay, me quedo mal, me dijeron ahora, vos vas rulo, y vos haces la viola. Caminé toda la tarde con la viola, hice cuatro temas de tarde. Tranquilo. Es así, yo creo. ¿Para qué quiero reloj? ¿Para qué quiero tener? La presión del tiempo, ¿no? Claro. Te presiona, el tiempo te presiona. Decime tiempo. Tiempo, No, no me presiona. Lluvioso. Lluvioso, soleado. Nuboso y muy nuboso. Claro. Sí, son. Joder. A veces es impresionante. Esos días no me quiero. No, tipo no, 2020. No me levanto. No te da la. Tuve un amigo que murió de presión. ¿Sí? ¿Uno de los insolventes? Se me murió todo. ¿Y cuánto llegó a tener? No, él rompió todo. Explotó la habitación. Explotó él. Parece que comíamos mucha sal. Siempre. Estaban casi. ¿Acaso yo lo agarré dos veces? Cuando salió en la boca. Ah, le decía, te va a hacer mal, te va a hacer mal. No, luego. No. Le decía, no pasa nada, yo hice rock. No, estaba un día reventó. Estábamos tocando y boom, voló. En el medio de un toque. Sí, la gente aplaudió, pensaba que era un efecto. No, voló, loco, murió. Bueno, eso es rock and roll. Es una muerte de rock and roll. Rock and roll, murió con rock and roll. Y estaba con un salero yo, me entiendo mal. momento duro. Sí, no, la verdad que no. O sea, a mí me conmueve mucho la historia porque quedarse sin compañeros, ¿no? Es un tema. Sí, bueno. Se siente la ausencia de los insolventes, digo. Sí, bueno, el de talento era yo, digamos. Ajá. ¿Y tus compañeros que no? Ellos acompañaban ahí. Bueno, entonces perfectamente podrías encontrar nuevos compañeros para volver a sacar los insolventes. Eso es lo que venimos un poco sugiriendo. Los insolventes fueron un momento. Decime insolventes. O sea, miembros de los insolventes que estuvieron. No, pero decime, yo te digo. Yo te digo, la palabra insolvente. Iván como Montevideo, por ejemplo. Claramente. A Caja Obrera. Pero no, pero yo estoy insolvente, ¿vos qué es lo primero que te viene? Rulo Berlastro. Rulo Berlastro, está todo dicho. ¿Querés agregarle algo? No conocemos a los otros Juanete. Miembros de los Juanete fue más. Alguno que has contado otras veces que has estado acá. Este que murió, el salero, Juan Carlos. Bengoa, ¿no? Alias el cotor. Ah. No. Loco con problemas, siempre íbamos a pasear, salíamos, íbamos a la rama, chocábamos una cerveza, viste, él tomaba el salero. Ah, está. Le gustaba la sal, le gustaba loco por la sal. Y un día reventó la mano. Y 30 de presión tuvo, ¿no? No, ¿qué 30? Más de 200 tuvo. Ah, sí. Estaba medio rojito los últimos días. Yo le decía, aflojá con la sal, te va a hacer mal, no. Y el loco, viste, nosotros tocábamos, ¿sabes cómo es la cosa, no? Y solamente tocaba todo el corrido. Nada de pausa. Nosotros arrancábamos. Pero era una canción sola que se prolongaba. No había corte entre canción y canción. Nosotros tocábamos. No, pero no decían gracias a perder la gente. Gracias se dice cuando entras a compras algo, te regalan algo, gracias. Qué gracias. Era la pelota, toco y toco. A mí no importa si a la gente le gusta. Si me aplauden o no aplauden, el problema de la gente. Yo toco, hago música. Nada, todo más no importa. Decime cosas. ¿Cómo decime cosas? Decime cosas. Una jarra. No importa. La bombilla de una puerta. La calle. La calle. La calle. Sí. ¿Qué pregunta capciosa? Claro, sí. Viene con trampa. La calle. Y si gana, me importa. ¿Y la otra calle? Y la otra calle no me importa. Yo dormí en la calle. Supe dormir en la calle. Con la viola. Dormí en la vereda. ¿En el medio de la calle dormías? Al principio en la calle mismo. ¿Y no tenías miedo que pasara un auto? No, pasar la vereda fue todo un progreso social. Una elevación social. ¿Y no tenías miedo de los vehículos? Yo no tengo miedo de nada, yo soy rock. Yo todavía tenía miedo. Mi miedo tiene, sí, pájaro cansado. Yo soy rock. Y vos te decía, estoy escuchando el disco de asaltante de caminos este. Transamérica o transa, no sé qué. Transamericana. No, sí. Me vino diarrea, Tiene un tema que. Tiene la versión, tiene una versión nueva de él. Siempre ha versionado artistas, ¿no? Sí, buscar el Coda. Y tiene la versión de Desalambrar. Una porquería. No. Me sentí mal después. Sentí mal, vomité todo. Porquería. Ya los ritmos esos eran raros. ¿Sabes? Vuelto trolo, Brasil. Francia. Sí, lo usaba. Siempre fue medio trolo. Usaba unos mechoncitos de colores. No es rock and roll usar mechones de colores. No. Pintaste el pelo de fascineroso. ¿No? El rock es así: campera de cuero, viola y mujeres. No, y una cerveza. Eso. Vamos a dejar el tema. No te lo dejo, me lo llevo porque si te lo dejo. Pero lo voy a tocar. Te voy a tocar el tema y para el homenaje a Juanete, ¿no? Sí. A la madre de Juanete, sobre todo. No la vi madre, después a la madre de Juanete. Pero, bueno, Juanete tampoco la vi nunca, la vieja, pero. Me voy a dejar el tema del homenaje a Juanete y quiero agradecer a toda la gente, al blog, al que entra y pone cosas. Pone cosas en el blog. Está bárbaro. Que es como re importante, pues. Yo ahí como que está en mi ámbito. Yo no tengo computadora en casa, pero voy al CIDE. Un CIDE enfrente de unos coreanos. Ah, está. Me dejan entrar ahí. Y les tocas a cambio. Claro, les toco un estreno. No entienden un son, nada, porque son coreanos. No entienden el rock and roll. No entienden nada. Un coreano nunca entiende nada de nada. Decime a alguien que no entienda nada de nada. Yo te digo a alguien que no entiende nada. Decime. El gordo Skylar. El gordo Skylar. ¿Qué más? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? No me ocurre ahora. Alguien que no entiende nada de nada. Los de conductores del juego de la cédula. Buah, sí. Son dos psicóticos. La movilidad de Cacho de la Cruz, Parque Jurásico. Se ve que además Cacho ahí tiene. Tiene derecho de pernada, ¿eh? Pero bueno, los coreanos no entienden nada. ¿Qué voy a hablar con un coreano yo? ¿Qué voy a hablar con un coreano? Le digo, que guatate, anda acá. Algunos dicen que el rock and roll es el lenguaje universal. Sí, pero menos coreano. Coreano, Corea escucha, mira, escucha una porquería. Ojo, ahí hay algunos que dicen que el rock surge en Corea. No, surge el fin del rock. No, la porquería de Corea. Yo estuve en Corea. Yo estuve en Corea. Estuve en un campo de concentración de Corea del Norte. ¿Sí? Sí, sí. Pero me avisaron que estaba en Corea del Norte. Yo pensé que era todo lo mismo. Ah, fue en Norte. Claro, hice un par de temas medio heavy, medio, criticaban todo el gobierno. Y pum, papá. Ahí entendieron. Ahí sí, sí. Pero tenía un intérprete, yeah. Era el pájaro solete. Y él se escapó y te dejó. Que me batió. Y te dejó. Me batió y vine y afanó el tema, este que te digo, todo baleando. Ahí va. Que era mío. Y estuve en un campo de concentración, ¿verdad? Sí, sí. No tenía nada, me sacaba. ¿Cuántos años estuviste? Tuve 4 años. ¿Y cómo sobreviviste a eso? Es una buena pregunta. No sé. Con la viola. No, me sacaron la viola. ¿No te sacaron la viola? No, no. Ah, ¿verdad? Después tampoco entendieron que no quería que me la sacaran. No entendieron, nunca entendieron nada. Y tampoco sé por qué me dejaron ir. No entendieron nada. Nunca los entendí. Yo nunca entendí una bota coreana y ellos no tenían una bota española. Y bueno. Y tal, así fue. Hasta un día se abrió la puerta, en fin. Chao. Saludé. Tenemos que escuchar. Voy a dejar el tema Juanete. El tema se llama Juanete. Y bueno, lo compuse en homenaje a Juanete, y bueno, daré un gran recuerdo a Juanete, de todo lo que pasamos juntos, y salíamos, seamos un puto. Te quiero dejar el homenaje a Juanete y bueno, y a ya está claro que posiblemente en 2 meses Pájaro Manzani saca un tema igual a este, y que le va a llamar Todos juaneteando, sí, porque es así, él, todo lo que escuchan de mí lo afana. Así que te voy a dejar Juanete y lo voy a dedicar a Juanete mismo, y ya que me lo dedico a mí también. Va Juanete, y te dejo Juanete. Te extraño, Juanete, porque te fuiste, Juanete. Te extraño, Juanete. Juanete, te extraño. Gracias, Roland Roy. Puerta mismo. Aquí estoy sin mentiras, aquí me quedo con la verdad. Así que usa tu genio que llevas dentro y úsalo con tu a tu fuerza. Pa' entender, reconoce lo que yo digo, no tiene nada que ver con renunciar, abandona, sino subir el puño pa' poder empezar. Pa' entender, reconoce lo que yo digo, no tiene nada que ver con renunciar, abandona, sino subir el puño pa' poder empezar. Pa' entender, reconoce lo que yo digo, no tiene nada que ver con renuncia, abandona, sino subir el puño pa' poder empezar. Este es el fin del mundo, abrí los ojos, abrí la mente. Este es el fin del mundo, la desgracia toca la puerta. Este es el fin del mundo, hasta los zorros oyen el socorro. Este es el fin del mundo, a defenderlo se defiende el mismo. Usar la palabra, unir vuestras voces para chillar en vez de matar. Usar este ritmo, unir vuestras manos para plantar y dejar respirar. Usar la palabra, unir vuestras voces para chillar en vez de llorar. Usar este ritmo, unir vuestras manos para plantar y dejar respirar. Sin temor al ridículo.